Afila. Que conejo de mago, un que vacilón. No la tengo chica, no la tengo ideal. Es como un niño especial. Pasa todo el día doblar. Y por supuesto que la se me arrolle. No la tengo chica, no la tengo ideal. Es como un niño especial. Pasa todo el día doblar. Missing, ando yo buscando una chica tranquila que haga la del cóndor y también la del gorila. Yo sé que para afilarla será ya muy difícil, aunque te hagas la cucha no sé cómo decidirme. No me siento rico, no me miran ya ni el foto. Mirando todas las chicas se me trancan los porotos. De puro caliente le hice los puntos a un botón. El otro día bien pollo yo casi me lo comió. No la tengo chica, no la tengo ideal. Es como un niño especial. Pasa todo el día doblar. Y por supuesto que la se me arrolle. Quiero yo meterte el tuerto. Quiero yo tu chico Humberto. Presta el dedo, déjame. Yo tomo pin y hago pum. Yo tomo pin y hago pum. Quiero yo meterte el tuerto. Quiero yo tu chico Humberto. Presta el dedo, déjame yo. Me hago como un niño especial, pasa todo el día doblando. Yeah. Si creíste haber escuchado palpitar un corazón, escucha palpitar este. Una mujer, un hombre, un corazón con hipo. Pronto en Rock and Pop. María, corazón de hipo. La nueva teleserie del portal del web. See the baby.